Hay una cruz que muchos sufrirán, también un cielo donde vivirán los que comprados sean por Jesús. En cruz la sangre que allí él derramó logró comprar un mundo pecador y allí rompió cadenas de dolor y ahora tengo vida eterna en él. La sangre que allí él derramó logró comprar un mundo pecador y allí rompió cadenas de dolor y ahora te ¿cuántos aceptan este himno? Hay una cruz, pero también hay un lugar. Porque Jesús, con esa muerte, compró este mundo. Hay una cruz que muchos sufrirán, también un cielo donde vivirán los que comprados sean por Jesús. Calvario por su muerte en cruz, la sangre que allí él derramó logró comprar. Cadenas de dolor la sangre que allí Él derramó, logró comprar un mundo pecador y allí rompió cadenas de dolor y ahora tengo vida eterna en Él. La sangre que aquí Él derramó logró comprar un mundo pecador y allí rompió cadenas de dolor y ahora tengo vida eterna. Fuerte aplauso al que murió en la cruz del Calvario. Te amo, Cristo, eterno consolador. Tres. El lema de este disco. Aleluya. Gracias. Hermanos, quiero dar gracias a todos los que pudieron venir, de lejos, de cerca. Pero le voy a decir algo, espero que usted haya entendido algo, haya recibido algo, porque este no es para los espectadores, es para los que quieren decir algo a su Padre. Amén.